pretendes de mí? ¿Ahora qué? Si ya todo te di. ¿Ahora qué? Si no queda más nada, ya no vale la pena remover las heridas. ¿Ahora qué? ¿Qué pretendes de mí? ¿Ahora qué? No me mires así. ¿Ahora qué? Ha pasado ya el tiempo, apagando aquel fuego que tú y yo alimentamos. ¿Ahora qué? Y yo no tengo la culpa de amar como amaba. Ya no estaba.